La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí. Luene, planta alta. En esta ocasión, bueno, todavía falta que llegue por aquí en unos minutitos Liliana Toledo. Yo los acompaño mientras tanto. Un poquito ronca por si escuchan la diferencia. Y tenemos hoy un invitado muy, muy especial. Tenemos por aquí al señor Yucael. Él nos acompaña del pueblo Wirarica. Nos va a platicar un poquito acerca de esta cultura, de su pueblo, de sus creencias y del respeto que debemos de tener en este momento donde muchas situaciones están pasando alrededor de ellos y de alguna manera no hemos querido abrir los ojos para poder dar una solución. ¿Qué tal, Yuka? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes a todos. Bien. Pues dentro del marco de lo que son las etnias en México, estos pueblos ya muy antiguos, podemos encontrar todavía sobrevivientes dentro de nuestro territorio alrededor de 62 pueblos, los cuales de alguna manera hemos ido marginando, hemos ido haciendo a un lado y de alguna manera discriminando. Cuando, pues lo comentábamos hace rato, Yuka, nosotros llegamos de alguna manera a este territorio después que ustedes. Así es. Cuéntanos más o menos, bueno, para quien no tenga conocimiento o quien no sepa, el pueblo Wirarica son lo que mejor conocemos como los huicholes. Ahora, yo tengo entendido que el término huichol es un término que a ustedes no lo aceptan o no es el mejor término para nombrarlos. ¿Por qué? Así es, propiamente decirle más que nada que no somos huicholes, somos wiraritare, porque en la llegada de los estudiosos, de los investigadores, antropólogos en nuestro territorio wirarica, nos dieron ese nombre, pero anteriormente la investigadora, historiadora Beatriz Roja afirma que en primer lugar nos nombraron como huisolmes, luego visuritas y finalmente nos confundían también que pertenecíamos a la chichimeca y finalmente nos pusieron huicholes. Pero nuestros abuelos saben y nos han dicho que no somos huicholes, ellos afirman que somos wiraritari y es por eso que decimos ya, dejen de decirnos o dejen de escribir palabra huichol, porque para huichol no existe para nosotros esa palabra, no tiene ningún significado. Wirarica es el auténtico nombre del pueblo wirarica. ¿Qué significa wirarica? Wirarica viene de muchas cosas. Podemos decir de que proviene de huitari, que viene siendo lluvia. Podemos decir de huimari. Muchos de los compañeros wiraritari han estado investigando para definir exactamente el wirarica. Todavía estamos en ese proceso, pero proviene de huitari, de huimari, que es el que sostiene todo, pues, todo el mundo. Algo de eso significa, y luego significa de la lluvia, y de ahí proviene wirarica. Okay, entonces la palabra con significado es wirarica. Ajá. Olvidémonos del término huichol. Ándale, olvidemos decir, hasta nosotros mismos, el pueblo wirarica, decimos huichol, pero en ocasiones ya han estado rechazando muchos de los compañeros virales, dale de que ya no nos digan huicholes. Claro. Bien, comentábamos hace rato un poquito acerca de lo que viene siendo la cultura wixárika. A ver, yo aquí tengo una duda. Ustedes, me mencionabas acerca del... ya tienen los elementos para determinarse nación. Yo sé que dentro de lo que son sus jerarquías, tienen lo que es el Totowani, que es el gobernador, y los maracames, que son los cantadores o contadores de su historia. ¿Tú eres maracame? No, para ser maracame casi se lleva toda una vida. Muchos, en mi caso, no pude realizar ese estudio porque me introduje a estudiar el español. Mi carrera es educación física, deporte y recreación. En vez de estudiar maracame, estudié otra cosa que no es de mi etnia. Eso lo reconozco, es un error, y es por eso que no soy maracame. Aunque tengo 13 años yendo a Wirikuta para aprender aprendiz maracame. En esa etapa andamos varios, y es una dedicación, porque uno tiene que ir consecutivamente 5 años y posteriormente otros 5 años hasta no llegar al cúspide, que son 25 años, y luego descender, que viene siendo 50 años para ser maracame, y es todo una vida para ser maracame. Entonces estamos hablando de que es toda una carrera muy completa, porque es la historia de todos ustedes, de sus antepasados, desde el momento en el que habitan esta tierra. Así es, afirmativo, porque uno tiene que comunicarse con sus deidades, pero esto se requiere ir a los lugares sagrados. Claro, como mencionabas, Wirikuta. Puede ser en Jaramaratzi, en el mar San Blas, Nayarit, y puede ser en Chapala, en la isla de los Alacranes, y también en Wirikuta, en Cerro Quemado. No hay un lugar definitivo para enseñarse, para ser maracame, sino que está en todos los lugares, en todos los rincones, y a pesar de... podemos decir también allí en el territorio wixárika uno puede aprender, y muchos de los hermanos wixárika han aprendido allí mismo y son maracame. Okay. Hablábamos hace un momento sobre las deidades que ustedes tienen, como el maíz, el águila, el jícuri o los ciervos, y lo que veníamos comentando hace rato en cuestión de ahora, en el marco de los Panamericanos, ¿cómo ven el hecho de que el ciervo sagrado se esté utilizando como mascota del evento? Es algo simple como utilizar algo sagrado, como podemos decir la Virgen de Guadalupe, utilizarlo en un evento deportivo o algo, es algo parecido como eso. Para nosotros ese venado es sagrado, lo venemos, es nuestro deidad, es nuestro hermano mayor que nos enseña la sabiduría. Por eso lo consideramos como un hermano que nos enseña, y está vivo, no es abstracto. Por eso lo cazamos, lo veneramos, lo compartimos y todo, y repartimos la sangre del venado en los lugares sagrados. Al utilizarse en un evento como en los Juegos Panamericanos, pues están atentando contra el pueblo wixárika, Si hubieran consensado, si hubieran preguntado al pueblo wixárika, estoy seguro que hubieran negado de utilizar esa mascota en este juego panamericano. Considero que muchos de los compañeros están tratando, buscando la manera de cómo denunciar a este comité de Juegos Panamericanos porque nunca consultaron al pueblo wixárika. Claro, y que lejos de ser una imagen de orgullo se ha convertido en, ¿cómo lo podemos denotar? En una ofensa para su cultura y su pueblo. Así es. Ok, bien. Dentro de este contexto social, ¿qué otros ejemplos nos puede dar de manera tangible en cómo no ha sido respetada su cultura? Mira, puedo decir de que nuestros lugares sagrados que se encuentran fuera del territorio wixárika, pues están en peligro, ya que las ofrendas que hemos llevado en Chapala, en la Isla del Rey, en Wirikuta, siempre han sido saqueados, los llevan otra gente que no son de la etnia, y es por eso que siempre hemos dicho de que se tenga más respeto a nuestra cultura y respeten a nuestro lugar sagrado, y además reconozcan esos sitios sagrados para que se preserven la cultura wixárika. Sí, yo he escuchado a veces algunos comentarios que dicen es que son una cultura muy hermética, no permiten de alguna manera como el acercamiento de nosotros hacia ellos. Pero a final de cuentas, corrígeme si estoy mal, supongo que ha sido por toda esta falta de respeto. Sí, mira, lo que sucede con nosotros es que en el 2008 se realizó una consulta sobre los lugares sagrados. Entonces, en esa consulta, nuestros abuelos sí reconocieron que se debe de divulgar los lugares sagrados y se respete, así para que se respete. Del 2008 para atrás, nunca habíamos pensado ni habíamos dicho en los medios de comunicación, ni tanto así como ahora. Y es por eso que también a muchos de los compañeros nos dio ánimo de divulgar nuestros sitios sagrados y decir en qué sitio están ubicados para que puedan ser respetados. Creo que aquí reconocemos nosotros, habíamos estado ocultando todos nuestros lugares sagrados, porque así nuestros abuelos lo habían decidido. Pero al ver que no son respetados, además son saqueados las ofrendas, debido a eso, mejor vamos a decirle a la sociedad que no es de la etnia wixárika, reconozcan y respeten que son ofrendas. Y esas ofrendas, pues, vienen siendo varias cosas. Puedo mencionar uno de ellas, que puede ser el ojo de Dios, bien conocido por mucha gente, es Tzicri. En ocasiones, cuando vemos con un solo ojo de Dios, quiere decir que un tuhueno, un niño wixárika, ya viajó espiritualmente en un lugar sagrado. Cuando vemos que ya tiene dos, ya viajó en dos ocasiones. Esto tiene que culminar hasta 5 años. Ese es el significado del ojo de Dios y llama la atención a mucha gente por tener varios colores, pero el significado es de que espiritualmente el wixárika realizó su peregrinaje a los lugares sagrados. Y es por eso que lo encontramos en todos los sitios sagrados. Claro. Yuka, vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos a ir con una canción que tú nos permitiste mostrar para que nos escuchen. Corrígeme mi pronunciación. Tama Atsima Huaka Kiya. Ajá. ¿Sí? Sí, así. Excelente. Entonces vamos a un pequeño corte. Ya llegó por aquí Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Excelente. Por cierto, nos pueden sintonizar a través del Facebook en la esquina del círculo y también en el correo cuo99@hotmail.com. Y pues me están dando muy buenos comentarios. Felicidades y bienvenido al invitado. Bueno, compañeros. Bien, entonces vámonos con esta canción y un pequeño corte. Mano tilau, yo awas ya tu nota mano tilau. Yo sé no que canalla hueca, toto osa canalla hueca. Muvaleta canalla hueca, sacala tu muha, anacha no hapalate ya anatala no tinaca. No yo tu cani, na osale, no yo tu cani, no yo tu cani, neneleca cano y neni. Kaleo satani, abayawe kaleo satani, yato no tomase seka analeta kane yevene, mene akumale, manaleta menko manene, otosapa menko manene, menko manene, otosapa menko, khremoche menko manene. Mualeta kana tineke, mualeta kana tineke. Masahole kano yenene, mana kakuka, kebatata lako kukupe. Munahole lako kukupe, kano yenene, latakale kano yenene, natukale kano yenene, kano yenene. Mukasene kano yenene, munahole kano yenene. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinen. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! y aprendiendo inglés con Pipo in the Guanajuato y so much gardener for you working in your ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica, entonces diga si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Incorporándome a la transmisión del día de hoy. Les recordamos que estamos en Facebook, en La Esquina del Círculo, también en Twitter, en La Esquina del O, que es La Esquina del Círculo, y también en el correo cubo99@hotmail.com. Aprovecho para mandar saludos a Aide, Gaby, Carla, Anita, Fernanda, Jesús y Jessica, que nunca se pierde nuestro programa. Muchísimas gracias y pues también esperamos sus comentarios a través de Facebook, a través de estas redes sociales que les mencioné, para saber también su opinión acerca de nuestro programa, así como sugerencias sobre los temas. Y pues siguiendo con este tema muy interesante, me gustaría platicar o preguntar a Yuka en esta tarde. ¿Se tiene la creencia o se tiene la percepción a nivel, se tiene la percepción sobre aquí en la ciudad, digámoslo así, de que no existen mucho, un nivel económico alto dentro de la comunidad wixárika? Y se tiene la sensación de que podemos hacer cosas como sociedad civil o como gobierno que tiene la obligación de ayudar a aumentar la calidad de vida allá. Realmente, bueno, al menos en lo personal, creo que de todo eso nos enteramos a través de las noticias, lo cual ya hemos visto que no es un medio fiable de verdad para la información. Entonces me gustaría que nos compartieras qué es lo que de verdad se necesitan, cuál sería una buena forma de ayudar y si de verdad es esta percepción de que existe un nivel económico bajo allá. Sí, pues es muy cierto, en ocasiones hablan de los wixárikari sin conocerlo, nomás hablan porque han escuchado de otras personas. Para hablar con los wixárikari y por los wixárikari es primero conocerlos en la forma en que viven, y es por eso que nuestros sabios conocedores dicen que lo que ellos requieren es respeto a su cultura en primer lugar, y además de que se respeten todo el territorio, porque tenemos invasiones. Eso es lo que piden más que nada nuestros abuelos, que se rescate todo la invasión que tenemos, y en primer lugar eso es lo que quieren nuestros abuelos. Aunque en este año sí no llovió muy bien desde un principio hasta ahora, no va a haber una buena cosecha, sí se va a requerir apoyo de maíz en la región wixárika, porque realmente no va a haber cosecha y las siembras se perdieron. Y si, por ejemplo, hubiera una iniciativa que ahorita está de moda en algunos lugares del país, de la automatización de los campos, por ejemplo, no sé, crear un sistema de riego de manera electrónica en donde sacar agua del pozo, cosas de ese tipo. ¿Ustedes estarían dispuestos a ver la opción, a mejor estudiar la posibilidad de automatizar ese sistema y ya no fuera de temporal para que no tuvieran esos problemas, que sería una parte de progreso? Sin embargo, bueno, en lo personal, tal vez el progreso no sé qué tanto se pueda llevar con sus tradiciones. Sí, creo que es viable eso, pero que siempre y cuando quede al mando de los propios Wirraritari, que ellos mismos conduzcan, nomás sean capacitados y que se echen a andar invernaderos, proyectos sustentables, respetando la cultura más que nada, y si es aceptable eso. Ah, muy bien. ¿Y qué nos puede hablar del arte, por otro lado, que también tengo entendido saludos también a José Carlos, de hecho, que están creando una asociación civil, hoy iba a venir nada más que tenía una reunión por la tarde, de arte wirrárica, en donde se quiere promocionar y formalmente tener exposiciones a lo largo del país del arte que tienen ustedes? Es la tercera actividad que tenemos como... Pues allí en toda la región wirrárica, siempre han sido ganaderos, agricultores, y como tercera actividad económica, pues es el arte wirrárica, reconocido muy bien en el extranjero, despreciado en México porque están devaluados, como que no reconocen el valor que tiene el arte wirrárica. Pues yo creo que aquí vale la pena promocionar y dar a conocer el significado de cada arte, porque está expresado precisamente de la cultura wirrárica. Pues muy interesante, la verdad es que creo que hay muchas iniciativas que podemos tomar para poder trabajar en conjunto, sobre todo para que se conozca a nivel nacional e internacional la cultura. Por ahí nos estaba comentando acerca de un libro que usted está escribiendo. Bueno, pues así como ya estamos dando a conocer la cultura wirrárica, yo creo que también vale la pena dar a conocer la lengua wirrárica. Tiene el mismo valor que cualquier otra lengua del mundo. Eso es lo que tratamos de dar a conocer. Pues también, si por ahí hay algún patrocinador que nos quiera hacer la edición de este libro, nos comentaba Yuka que ya está por salir, sin embargo hacen falta fondos para poder financiar el proyecto para que se pueda convertir en un libro y pueda ser distribuido a través de de las editoriales. Así que si por ahí nos está escuchando algún editor, sería viable y pueden comunicarse con nosotros para direccionarlos con Yuka. Vania, ¿cómo ves esta oportunidad? Estoy muy emocionada de poder escuchar todo esto, de poder conocer algo nuevo. Sobre todo es muy diferente el escuchar de terceros que propiamente de la fuente. Hablábamos hace rato un poquito acerca de lo que son los retos que ustedes tienen ante la globalización. Mencionaba los medios de comunicación, mencionamos también acerca de algunas asociaciones civiles que estarían dispuestos a poder ayudarlos. Y mencionábamos también la intervención que podemos llegar a tener nosotros como cultura. También mencionábamos, antes de salir al aire, sobre lo que está sucediendo en este momento con los lugares sagrados. Sobre todo, por ejemplo, en Wirikuta, que es una explotación minera, la que se está realizando a pesar de que ya les concesionaron a ustedes las tierras, que nos está llevando esto también a un impacto ambiental. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde su perspectiva? Pues es algo lamentable de lo que está ocurriendo de nuestro lugar sagrado en Wirikuta. Sabemos que ya existen concesiones dentro del área natural protegida que se dio a conocer, reconocido por el gobierno de San Luis Potosí al pueblo Wixárika, que son 144 mil hectáreas, y dentro de ellas están concesionado mineras que tarde o temprano van a iniciar a explotarlas. Sentimos amenazados, sentimos de que van a destruir nuestro lugar sagrado, ese lugar de meditación, ese lugar donde vamos a conocer, a comunicarnos con nuestras deidades. De allí aprendemos, todos los artistas wixárika allí han aprendido las canciones, el arte wixárika, el bochol bien conocido en todo el mundo ya. De todo el aprendizaje nace de Wirikuta. Al destruir ese lugar sagrado, al contaminar el agua sagrada y todo, también el pueblo wixárika pues se acaba, estamos en peligro de extinción, y es por eso que manifestamos nuestra inconformidad de que esas concesiones se regresen. Y no queremos la minería, no queremos ese megaproyecto. Lo que sí estamos de acuerdo que se puede, que se trabaje, pero en una forma sustentable, no contaminando los acuíferos. A pesar de que no hay agua en el desierto, ¿de dónde van a traer mucha agua? Para trabajar la minería se requiere mucha agua. El agua nomás que van a utilizar, ya tienen proyectado de lo que van a utilizar en un día, una familia pudiera durar hasta 30 años, de 25 a 30 años con ese agua, pero ellos lo van a utilizar en un solo día, y además contaminar, utilizar el cianuro, dejar todas las enfermedades que nunca van a, las mineras que nunca van a curar a los enfermos. Eso es lo que está ocurriendo. A pesar de que hay ciertos convenios que firmó el presidente de la República, Calderón, atestiguando a los 5 gobernadores, el pacto se llama Jaurramanacá, y no se ha respetado, y es por eso que estamos en resistencia hasta ahora, y estamos en búsqueda de apoyo, de que nos orienten de qué manera puedan defender entre todo. No es nomás de los wixárika, es de toda la humanidad wirikuta. Pues ya escucharon, compañeros, es tiempo de que nos sumemos a esta iniciativa, no por hablar de progreso, un aparente progreso en donde simplemente empresas se van a hacer más ricas, vamos a perder nuestras tradiciones. Recordemos que también son nuestras raíces y necesitamos apoyar esta iniciativa. Se han hecho marchas aquí en Guadalajara para apoyar estos eventos, esta resistencia, y se van a seguir haciendo. Nosotros les estaremos informando porque es muy importante que contemos con todo su apoyo, ya sea a través de carta, ya sea a través de manifestaciones físicas en donde se haga la marcha. Necesitamos de ustedes, compañeros. Así es, y tomar conciencia real. Nosotros somos los que venimos a invadir los espacios, nosotros somos los que nos estamos terminando el entorno, nosotros somos los que estamos sobreexplotando los recursos que nos está regalando la madre tierra, y que tenemos que tener completa conciencia de esto, no solamente venir a explotar y hacer a un lado pues de manera indiscriminada. Nos comió el tiempo, la verdad es que tuvimos al principio unos pequeños errorecillos aquí con el acomodo y todo este rollo. Nos tenemos que retirar ya en este momento, pero dejamos la invitación abierta, Yuka, cuando gustes venir a platicarnos de tu libro, cuando gustes venir a platicarnos de los nuevos proyectos que tienen en puerta. Estamos muy a sus órdenes, con la puerta abierta. De acuerdo. Y los micrófonos abiertos también. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Pues agradezco también a todos los radioescuchas que... me faltó comentar más, qué bueno que me den la oportunidad de seguir viniendo, pues estaremos en otra ocasión por aquí. Pamparios. Excelente, pues muchísimas gracias, Yuka, gracias, Vania. No me quiero ir sin antes mandar los últimos saludos a nuestros fieles radioescuchas, que es Jesús Servín, Eduardo Alvarado, Andrei Robles, Iván González y su esposa Janet, y pues a toda la comunidad que sé que nos escucha pero que no nos escribe. Les invitamos a que nos den su retroalimentación a través de los medios que ya se mencionaron, Facebook y Twitter. Un gusto, Vania, un placer, Yuka, y estamos en contacto. Hasta la próxima. Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios.